Bueno, es jornada, yo ayer había anunciado que hoy va a haber una jornada de lucha a nivel nacional y que va a tener el epicentro también de Mar del Plata, ahí en la puerta de la municipalidad, en donde diferentes cooperativas, trabajadores y trabajadores de los barrios populares iban a estar juntándose, exigiendo y reclamándole trabajo, en este caso, al municipio y obras para los barrios. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Héctor Maciel, de la Corriente Clasista y Combativa. Héctor, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Héctor, en principio, digo, la jornada nace a raíz de que, de cuál es el reclamo que le llevan en sí, en este caso, al municipio de General Pueyrredón. Sí, es una jornada nacional que tiene su réplica acá en Mar del Plata, que tiene que ver con... Ustedes saben que ya hemos hablado con vos en otra oportunidad de los trabajos, las obras en los barrios populares que se venían ejecutando hace unos, en la gestión anterior nacional, y que hoy, desde que el 10 de diciembre, digamos, se cortó todo ese programa que tiene que ver con los barrios populares, el registro de barrios populares, y las obras que se estaban haciendo para mejorar, urbanizar, a través de las cooperativas sociales de los propios vecinos, integradas por compañeros precarizados, pero que laburan, son los propios vecinos de los barrios los que integran uh-huh. estas cooperativas. Bueno, eso se cortó todo. El problema es que hay más de 1,000 compañeros en Mar del Plata que quedaron sin trabajo, que están en estas cooperativas, y amén de que se quedan sin trabajo ellos, los barrios populares se quedaron sin las obras. Muchas de ellas habían empezado y quedaron inconclusas, quedaron a medio hacer porque el gobierno, el cambio de gestión, no envió más los fondos que tendría que haber mandado, cortó, bueno, como ha hecho con los comedores y con tantas cosas más, ¿no? Entonces estamos hoy reclamando que se dé continuidad a este proyecto de obra en los barrios y que el intendente Montenegro tome carta en el asunto, porque después de todo son los barrios de Mar del Plata y son trabajadores y trabajadoras, ciudadanos de Mar del Plata. Parece que se tendría que preocupar un poco por eso, ¿no? También y ayudarnos a que esto, que el gobierno le dé continuidad. Héctor, en ningún momento el intendente pudo, no sé si la palabra se contactó, pero tuvo algún gesto para con las cooperativas, para que este número que vos recién me decías, que son 1,000 compañeros y compañeras que quedaron sin laburo, no sea tan alto. Digo, ¿hubo algún tipo de contacto o está totalmente desligado del problema de las cooperativas con la obra nacional? No tuvimos ningún... En realidad, para ser sincero, desde que él asumió de intendente, nunca nos ha recibido. Y eso que hemos pedido en varias oportunidades, una reunión, una audiencia, pero no. Sí hemos hablado con funcionarios, secretarios o demás, pero con él nunca, jamás. Yo por lo menos nunca nos dio esa oportunidad. Pero bueno, la cuestión es que, por eso... Ahora entró una delegación, ya estamos acá enfrente al municipio con los compañeros exponiendo las fotos de todos los trabajos que se hicieron en Mar del Plata. Estamos con herramientas, también hay material, bueno, herramientas de construcción. Se hicieron más de 45 obras, no es poco. Y las obras que se hicieron tienen que ver con centros comunitarios, con veredas, con conexiones de agua, de luz, de gas natural en las casas, se hicieron viviendas, se hicieron un montón de cosas, el polideportivo, que en nuestro caso sabés que hemos construido en Feli Ucamé, que está funcionando hace unos meses, que está funcionando a pleno con todos los niños y los jóvenes de ese barrio tan populoso, tienen acceso ahora a un lugar con lugar cómodo para hacer deporte, y la escuela secundaria que hay en el barrio nos pidió el lugar para hacer la gimnasia ahí, y para eso hicimos, para la comunidad. Y bueno, esas son las obras que ahora se cortan y es incomprensible, ¿no? Porque, pero bueno, este gobierno nacional sabemos para dónde apunta, que lo menos que le interesa son los pobres. Sí, bueno, inclusive hicieron, le cuento a la gente, que yo lo tengo acá delante mío, que para, imagino que para poder acompañar el reclamo que están llevando adelante, hicieron una especie de raconto, ¿no?, de todas las obras, de las que están abandonadas, de las que terminaron, las que hicieron. Ah, sí. Hay inclusive obras que la gente no ve habitualmente, ¿no?, porque son cloacas, es claro, lo que está abajo de la... De la tierra, uno no ve esa obra más allá de que esté hecha y es fundamental para la gente. Digo, en ese sentido te quería preguntar, Héctor, si el tema del SISU, del famoso SISU, que trajo en algún momento tanta controversia de que si la robaban, si no se la robaban y demás, el hecho del recorte en el SISU por parte del Estado Nacional fue clave en esto de no poder terminar algunas obras y de financiar a las cooperativas. Claro, han desfinanciado ese fondo fiduciario que era para estas obras. Que ese fondo se comprendía, una parte fue del impuesto al cheque, el impuesto país, creo. Y otra parte era por el impuesto aquel tan importante para nosotros, que fue el aporte a las grandes fortunas. Que te acuerdan que trajo tantas controversias. Con ese aporte a las grandes fortunas, una parte fue para todas estas obras que se hicieron en todo el país. O sea, miren cuánto se pudo hacer con un aporte que fue de una vez sola, un mes solo, y tampoco era mucho, era el 2%, creo. Bueno, y ese fondo lo han desfinanciado totalmente, amén de todas las acusaciones falsas que han hecho, mediáticas, que sobre todo con Juan Graboy, que no sé, lo ponían a él como culpable de todo y no le han podido demostrar nada, creo que no tiene ninguna causa abierta, ni no está imputado, pero hay linchamiento mediático, ¿viste? Uh-huh. Lo mismo pasa ahora con esos compañeros que allanaron en Buenos Aires, y que le allanaron la vivienda a las 5 de la mañana, bueno, que lo acusan de un montón de cosas. Yo no sé, no los conozco a esas personas y tampoco pongo la mano en el fuego por todos los miles y miles que hay en todo el país de organizaciones y de gente. Puede haber corrupto y puede haber, qué sé yo, no digo, como hay corrupto en el gobierno y en todos lados. Pero el linchamiento mediático que hacen sin todavía haber juzgado es tremendo. Yo estaba viendo los canales oficialistas estos días, fue un bombardeo. Bueno, así estamos, ¿no? Persiguiendo a las organizaciones, a los sindicatos, a todo el que lucha y se organiza. Para ellos somos todos enemigos, esa es la verdad. Héctor, contame cómo va a ser la jornada de hoy. ¿Van a estar ahí en la puerta del municipio hasta qué hora? No, un ratito más y ya vamos a ir, estamos esperando que, bueno, una respuesta del municipio. Le hemos entregado ese informe que ustedes ya tienen, para que vean, porque ni saben ellos, creo que ni ellos saben la obra que hacemos en los barrios, ¿viste? Increíble, porque el intendente de Mar del Plata tendría que saber, ¿no? Sí, bueno, en un momento, Héctor, perdón, en un momento había una relación mucho más fluida con el municipio, ¿no? En donde, las cooperativas, yo no sé si las cooperativas de la CCC, pero muchas cooperativas, limpiaban los arroyos, limpiaban los baños y demás. Digo, eso también se ha ido cortando cada vez más, creo que ahora queda... Yo no sé si queda alguna trabajando en el municipio. Nosotros nunca pudimos trabajar a nivel municipal. Siempre fue con nación o provincia. Uh-huh. Provincia también ayuda, tiene un organismo que es provincial, que es la OPISU. Es como, para que se den una idea, es como la SISU provincial. Uh-huh. La OPISU se llama. Y ellas hemos hecho trabajo en el autódromo, hemos hecho no, en desagües. Pero bueno, lo que pasa es que la provincia no tiene una capacidad financiera para cubrir todo lo que hacía antes Nación. Obviamente, aparte la está ahogando a la provincia, el propio gobierno nacional está sacando fondos. Algo se puede hacer, pero nada que ver con lo que hacíamos el año pasado, ¿no? Seguro. Héctor, te agradecemos. Bueno, se van a quedar ahí en la puerta del municipio llevándole este petitorio, que en realidad no es un petitorio, sino que es una demostración de obras al intendente municipal. El petitorio, Maxi, el petitorio tiene que ver al final, si lo lees, va a ser que le pedimos al intendente que interceda ante las autoridades nacionales para que se dé continuidad a este programa. Bueno, ya sé que es pedir pera al olmo, pero bueno. le pedimos igual. Porque sí, bueno. Él tendría que tomar esa actitud, si realmente le importan los barrios. Si son obras para los barrios de acá, no es para otro lado. No es para Miramar. O sea que él tendría que ser el más interesado que esto se pueda continuar. Y le aliviamos un montón de presupuesto y le arreglamos un montón de cosas que el municipio... Miren, hay otra cosa que también termino con esto. Pues hace poquitos días, no sé si todos saben, que la provincia le entregó más de 800 millones de pesos a la municipalidad en concepto de una ayuda financiera por la crisis que vive. A todos los municipios de la provincia le dieron, pero Mar del Plata le tocaron más de 800 millones. Nosotros estamos también pidiendo que parte de ese dinero que llegó fresco al municipio, bueno, sea para ayudar a las cooperativas a terminar las obras que están pendientes. Así que ahí tenemos otro tema acá local, ¿no? Sí, sí. Sí, porque aparte de todo, aparte de los trabajadores que pierden su fuente laboral, también está el abandono de los barrios, ¿no? Digo, se ve... Sí, estoy viendo la... para los barrios son fundamentales. Sí. Si el municipio no la hace, ¿por qué no come ni deja comer? ¿Viste? Sí, veo las fotos y es muy triste ver esas franjas rojas que están poniéndole, están identificándola como que la obra está desfinanciada por el Estado Nacional. Héctor, te agradecemos muchísimo, como siempre, la generosidad de habernos atendido. Un abrazo inmenso. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Ahí pasaba Héctor Maciel, referente de la CCC, en torno a este reclamo que están llevando adelante en la puerta del municipio. El reclamo está acá, dice: el municipio de General Pueyrredón tiene la obligación de velar y garantizar los derechos de los habitantes, por lo que le solicitamos al intendente Guillermo Montenegro que arbitre en los medios correspondientes de forma urgente para poder revertir esta situación de forma tal que se pueda garantizar la continuidad a las acciones y obras en los barrios populares, política, así como generar nuevos proyectos en barrios que aún no han visto garantizado sus derechos. El cierre de este petitorio, que en realidad en la previa lo que hace es mostrar todos los trabajos que han hecho las cooperativas en el barrio Las Heras, en Lomas de San Patricio, en San Jacinto, en Fortunato de la Plaza, nada, y en un montón de lugares más, digo, con el SISU, con este opiso a nivel nacional que bien describía ahí Héctor Maciel. Pasaba entonces Héctor Maciel, referente de la corriente clasista y combativa.